¿Hicieron el pedido ya? Si todavía no se deciden, no se preocupen. ¿Por qué no escuchamos la propuesta que tienen los cocineros? Acompáñenme, por favor. Bueno, mi nombre es Mara Santucho, soy la cantante del grupo Los Cocineros de Córdoba. El nombre de la banda surgió porque en realidad necesitábamos una identificación, un nombre, y nos parece que estaba bueno el tema de los oficios, y el oficio del cocinero es muy amplio, porque siempre cuando se, incluso hasta cuando se discute política, se habla de la cocina como donde se cocinan las cosas, donde, bueno, la cocina es muy, hace mucha referencia a estados de ánimo, a las cosas que surgen a partir de los condimentos, de las cosas de la prueba y el error, así que fue un poco por eso, y nos parecía que la forma en que teníamos de hacer música era como que imitaba un poco que se construye como si cocina un buen plato. Cuando entramos a armar el grupo, éramos compañeras con Sol, que ahora Sol vive en México, pero éramos compañeras de teatro. Entonces las canciones eran canciones muy dramáticas y muy teatralizadas, de alguna forma. Hablamos de la canción, de la teatralidad de la canción. Con lo cual, las temáticas y las canciones eran siempre clásicos, y si no eran clásicos, bueno, era algo referido a eso, a lo que representa la canción, lo representativo de la canción. Así que bueno, con esa idea arrancó el proyecto. Y esas canciones también son canciones que nos gustan. Entonces, bueno, la reversionarlas era por ahí agarrar un tango y no tocarla de una forma tradicional, sino hacerlo con acordeón. En ese momento, cuatro venezolanos, cajón peruano. O sea, hacíamos con lo que teníamos las canciones que nos gustaban. Es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentado en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amado feliz enamorado, besar sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Y con el tiempo, bueno, empezamos a meter nuestras composiciones y, bueno, llevamos 8 discos grabados. Recientemente sacamos el último, el octavo, que se llama Crack Discocho Crocante. En su menú discográfico, Los Cocineros cuentan con Peras al Olmo, La Hazaña Rellena, Niños Revueltos, Morrón y Cuenta Nueva, Platos Voladores, Diente Libre, Crack Discocho Crocante. Bueno, Los Cocineros, tenemos 13 años de trayectoria en realidad, 13 años de que fundamos. En el comienzo fue un trío que tomaba algunas cosas teatrales y después fue armándose más como la banda, lo que hoy se puede escuchar. Empezamos haciendo algunos, no covers, sino reversiones de algunos clásicos. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás. A veces hace difícil llegar a Buenos Aires desde el interior, pero está siempre, somos muy bien recibidos y siempre nos quedamos así como sorprendidos de lo que con el tiempo hemos generado y de lo presente que están las canciones de la gente, y eso es muy emocionante para el músico, porque el músico generalmente padece mucho y eso son el alimento del músico, es ver que la gente responde así como bailando y poniéndose contenta y cantando las canciones, y eso a nosotros nos llena de alegría, la verdad que está buenísimo. Hasta aquí Johnny para servirles. Quedan en mano de los cocineros con Como dos conejos de Crack, Bizcocho Crocante. Buen provecho. Decidimos hacer un tema, no es que decidimos así tan arbitrariamente, pero lo empezamos a grabar fuera del estudio, porque nos parecía que el tema daba para hacer algo más casero y que sonara más viejo. Entonces no necesitábamos estudio, sino que necesitábamos algo que tenía más con el concepto de la canción. Entonces nos salimos del estudio para grabarlo y se grabó en distintas casas, con micrófono y con bueno, con toda una onda que estuvo bueno porque le dio un color distinto a todo el resto de las canciones. Como Dos Conejos es una de las canciones que a mí más me gustan y parece una canción realmente de otra época. Entonces, bueno, por eso también resalto eso, porque, bueno, porque es la canción que a mí básicamente me gusta más del disco, pero que tuvo otra dirección al resto del disco. Así que bueno. Escapado de las manos, yo te he herido y vos a mí. Nuestras madres también han cobrado, escupí lo peor de mí. Por tu parte atrás no te has quedado. Nuestra gran batalla gris no ha dejado un solo plato sano, y entre tanta bomba y tonta prensa, tu apercaz me hunde en cámara lenta y enfoca. Que antes yo supe besar, amenaza un fin fatal. Gotas que se tornan avalanchas, y aunque esto no espere mal, nadie quiere perder en la cancha. Corazón tan desarmado, contemplé en tu distracción tus ojos tan rojos.